Te pido que me quieras, Maricel, si no voy a morirme de tristeza, mi Maricel. Siga, siga bailando, vamos. Maricel, si no voy a morirme de tristeza, tus ojos son puñales clavados en mi corazón, por eso yo te canto esta canción. Yo te sueño en las noches como luz, que alumbra mi camino por la vida. Estoy enamorado locamente, Maricel, por eso yo te pido quiéreme. Maricel, si no voy a morirme de tristeza, tus ojos son puñales clavados en mi corazón, por eso yo te canto esta canción. Yo te sueño en las noches como luz, que alumbra mi camino por la vida. Estoy enamorado locamente, Maricel, por eso yo te pido quiéreme. Quietud.